Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada: «Levántate y ponte ahí en medio». Y a ellos les pregunta: «¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir?». Ellos callaban. Echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre: «Extiende la mano». La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. ¿Qué es mejor, salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Comentario al Evangelio por Fray Alexis. El Evangelio de Marcos nos sitúa en un escenario hostil a Jesús, pues todos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús pone a un hombre con parálisis en un brazo en medio de la asamblea como testimonio de lo injustas que pueden ser las leyes y los decretos que la religión, la cultura y la política pueden promulgar. Antes de hacer nada, les cuestiona sobre las tradiciones que llegan a ser injustas, en concreto, la del sábado. Pregunta: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? El silencio fue la respuesta. ¿Por qué, si entre ellos había gente muy docta? El texto revela que tras esas preguntas hay una enseñanza profunda que pone en tela de juicio la incongruencia de las opciones vitales de la existencia humana. Y Jesús, echando una mirada de ira y dolido de su obstinación, curó la parálisis de aquel hombre. Los silencios hablan. Algunos dicen que el que calla otorga, pero quizás ese silencio es muy simplista. El silencio es más complejo. El silencio también oculta la obstinación, la no conversión, la manipulación y, sobre todo, oculta la maquinación de unos con otros cuando se trata de aniquilar. Oculta la parálisis del pensamiento y la dureza del corazón. Sin embargo, hay silencios que denuncian. La mirada de ira de Jesús es de ese tipo de silencios. Pablo VI hablaba del silencio que calla cuando son las injusticias las que hablan a través de las guerras. Hay silencios capaces de contemplar la belleza de la vida. Hay silencios para la meditación y el disfrute de la presencia de Dios. No todo silencio es molesto ni sancionable. El silencio de cuantos oían a Jesús era el silencio molesto de la incongruencia, un silencio donde la persona se siente molesta y herida por la verdad que se pronuncia. Es un silencio lleno de resistencia a lo nuevo, resistencia a la palabra sincera que me llama al cambio. Oremos para que seamos capaces de abandonar el camino de la obstinación para no hacer injusticia con el vivir de otras personas. Jesús nos enseña que ese no es el camino. Animémonos a escoger la vida y el bien de los demás, sobre todo porque es lo más justo.